goza la cumbia. Está bailando la negrita más bonita con su pollera colora, colora, colora, colora, colora, negrita. Goza la cumbia, goza la cumbia, mi negra. Ay, menéalo, menéalo, menéalo, menéalo, mi amor. Suavecito, negra. Y gózame la cumbia. Ay, al son de los tambores, goza, goza la cumbia. Está bailando la negra, la morena más rica, a su pollera colorada. Goza, goza la cumbia. Está bailando la negrita más bonita con su pollera colorada. Qué lindas tiene su matita de mapapá. Josefa, qué lindas tiene su matita de mapapá. Ay, Josefa, la mapapá, que se me la matita. Josefa, la mapapá, que la mapapá tan bonita. Josefa, la mapapá, que se me la matita. Josefa, la mapapá, que la mapapá tan bonita. Y sigue la fiesta. ¡Salsa! De las gafas, Josefa, qué linda tiene su matita de mapapá. Y yo la estaba mirando por debajo de las gafas. Josefa, qué linda tiene su matita de mapapá.